en su mayoría no comulgaban con el sionismo fascista, cosa que, casualmente, dejaba de pasar cuando estas instituciones se acogían a la protección, entre comillas, de los grupos fascistas como la OSA hoy, y que la DAIA aportaba su contribución a estos sectores, algunas veces desde la llamada Unión de Naciones Cautivas, que funcionaba en un edificio sito en la avenida Leandro N. Alem, dependiente del Ministerio del Interior. Este personaje, de esta siniestra entidad, que está apuntada con toda razón por su papel principal en el desvío de la investigación del atentado en la embajada y la AMIA, se arroga el derecho de atacar a un periodista serio, probo e íntegro como Alejandro Berkovich, acusándolo de terrorista y negándole identidad. Nuestro más absoluto respaldo al compañero periodista y el mayor de los repudios a estas declaraciones que intentan reeditar en la Argentina las mismas prácticas que son comunes en el enclave israelí, cuyos dirigentes están cometiendo genocidio abierto con el apoyo de Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Europea. Destacamos también que estas manifestaciones racistas, criminales en su intención, para perseguir a quienes no acompañan el genocidio nazifascista en Palestina. Estas secuencias contra los sectores democráticos de la comunidad judía argentina se han puesto en manifiesto en este gobierno libertrucho de vendepatrias del tipo Menem, y da vergüenza ajena que se levanten las mismas banderas que posibilitan que aún hoy, 30 años después, todavía no se sepan quiénes son los verdaderos responsables de los atentados. Con su sabia andina y Hoy suena el canto piquetero en una chacarera del pago de acá. Aunque nos den mucho palo, el pueblo ya aprendió a volar. Recuerdo permanecido que me anda diciendo que no hay que olvidar, que no hay que olvidar, que no hay que olvidar. Bueno, la coordinadora de líderes indígenas del Bajo Chaco, Clifch, emitió un llamado urgente de auxilio humanitario ante la crítica falta de agua en la región. Los tajamares y aljibes están secos, afectando gravemente a las comunidades. Y por supuesto, hace mucho tiempo que las comunidades, muchísimas de ellas, están encerradas porque avanzan los terratenientes y los encierran para que ellos se vayan a vivir al lado de la carretera. Y no tienen agua. Hace mucho tiempo que están pidiendo que se resuelva ese problema. Cuando se trata de cualquier extranjero, que los que vienen generalmente son delincuentes, para ellos rápidamente se resuelven las cosas. A nuestros hermanos indígenas todavía les falta mucho. Y no solamente en el Paraguay, también en Iguazú, ahí nomás, 300 familias hace 6 meses que están sin agua. Bueno, en un hospital, hace pocos días, murió un joven al cual sus familiares pidieron permanentemente que lo atendieran. Estaba tirado en la camilla, no tenía atención, tampoco había suficiente cantidad de médicos y enfermeras para atender a todo lo que tenían. Pero acá lo que importa es que cuando pasan estas cosas, siempre las bancadas mayoritarias tiran para afuera, no se hacen cargo, y acá hay una senadora que les canta las verdades. Por culpa de esa persona tenemos un Víctor fallecido, esperando en un pasillo una cama de terapia intensiva. ¿Con qué cara vienen a decirnos que el problema tenemos que hacernos cargo nosotros del presupuesto? Si el presupuesto se lo aprobó como quisieron, y ese era el presupuesto que querían, y si hace semanas discutimos la ley del tabaco para ampliar los impuestos, para transferir esos recursos a pacientes oncológicos, o sea, al Ministerio de Salud, y ustedes no quisieron, y ahora la culpa es nuestra y tenemos que hacernos cargo nosotros. Pero por favor, no me gusta que a la gente se le mienta, y desde acá se le está mintiendo cuando se le dice nosotros somos los responsables. No somos los responsables, señores. Peleamos a ampliar los impuestos para los pacientes oncológicos y acá hubo una mayoría cómplice que dijo que no. Y ahora hay un Víctor muerto y ahora faltan recursos para pacientes oncológicos. Háganse cargo una de la vida, en la vida de lo que hacen. Pónganse los pantalones y las decisiones que toman, respondan o cállense la boca. Pero dejen de mentirle a la gente. Dejen de mentirle a la gente. El problema del presupuesto es de ustedes, de la mayoría que aprobó ese presupuesto. No de nosotros, ni de cierto sector, ni de una colega que está reclamando algo que es justo. Como trabajadora de la salud, además. Dejen la hipocresía de lado. La gente no es estúpida. Debemos saludar que el viernes mañana, 26 de julio, se conmemora otro aniversario del 71 del asalto al cuartel de Moncada, que inició la etapa final de la Revolución Cubana. Por otra parte, también en Bolivia, la situación social y política está enrarecida por la crisis económica y financiera a la que los lleva el gobierno corrupto, inepto de Lucho Arce y David Choquehuanca. Evo Morales es el líder indiscutible del pueblo indígena, obrero y campesino. Una muestra, vamos a ver, de la corrupción arcista. En el gobierno corrupto de Lucho Arce, los hijos del primer círculo presidencial son los más beneficiados, ya sea con contratos, prebendas o cobrando por trabajos que no hacen. Esta vez se ha denunciado al asesor del presidente Lucho Arce, Hugo Moldiz, y a su hijo Carlos, que sin ningún mérito trabaja en la embajada boliviana en Rusia y busca ser el embajador. Las presiones de Hugo Moldiz para beneficiar a su hijo han sido de tal magnitud que ponen en peligro la seguridad de la embajada, en la que la embajadora María Luisa Ramos recibe ataques a su persona. La razón es que Ramos no liberó de funciones consulares a Carlos Moldiz, como exige su papito Hugo, y tampoco permitió que ingrese a la reunión de Arce con el presidente ruso, Vladimir Putin, porque es un funcionario de tercer nivel. A Hugo Moldiz lo destituyeron del cargo de ministro de gobierno de Evo Morales por fuertes acusaciones de que es un doble agente de la CIA y por poner en riesgo la soberanía boliviana. Los intereses de los hijos de Lucho Arce y ahora del hijo de su asesor, Hugo Moldiz, no pueden estar por encima de los intereses del pueblo. Bueno, como el domingo 28, es decir, el próximo domingo, hoy nos vamos a referir a las elecciones en Venezuela. Y vamos a escuchar a la compañera periodista venezolana, Modaira Rubio, del estado Barinas, poetisa y escritora, activista por los derechos humanos y principalmente por los de la mujer. La escuchamos. Un gran abrazo, un saludo a todos los oyentes y las oyentes de este programa. Desde Venezuela les habla la periodista Modaira Rubio, dando una visión panorámica de lo que está sucediendo en estos momentos de cara a los comicios del 28, de este domingo 28 de julio, que son, sin lugar a dudas, uno de los más importantes y trascendentales que hemos tenido, ya que realmente se empieza a decir, o podemos decir, que Venezuela entra en una nueva fase política, ¿no? Tras 25 años de lo que se ha llamado proceso, algunos revolución bolivariana, o la era chavista, ¿no? Como sabemos, pues este sería el tercer mandato de ser reelecto del presidente Nicolás Maduro, o de lo contrario, estaría asumiendo por primera vez en Venezuela un gobierno liderado por la ultraderecha, la extrema derecha. Llegaría al poder aquí sin pasar por Go, como diríamos, ¿no? En un proceso de desgaste, bueno, de 25 años, lo que ha sido el proceso bolivariano, donde se han dado múltiples rupturas, fenómenos, transformaciones, pero también con un alto contenido de agresiones que ha sufrido el país por lo que se llaman las sanciones, ¿verdad?, que son realmente las medidas coercitivas unilaterales que sí han afectado muchísimo la economía. Eso aunado a grandes casos de corrupción como nunca en la historia del país, con desfalcos millonarios y a una ineficiencia, pues como todo gobierno que tiene tantos años en el poder, pues hay cosas que, digamos, no se han arreglado, que podrían ser mínimas. Digamos que con la crisis económica que generó todo el aislamiento económico en el que se quiso dejar a Venezuela y los caminos alternos que tuvo que tomar el gobierno para surtir, para lograr resarcir esos efectos, para lograr remontar esos efectos, pues están dando los frutos en el daño a todo lo que es la infraestructura del país, el colapso prácticamente de muchas infraestructuras, entre ellas escuelas, centros de salud, todo lo que son los servicios públicos, los suministros de agua potable, el servicio eléctrico, de electricidad, el gas, todo eso en una serie de, digamos, elementos multifactoriales, algunos inducidos, sí, por una guerra de cuarta y quinta generación, bueno, que llevan al desgaste de todo lo que fue el proceso, el denominado proceso bolivariano. Sin embargo, no hay que desestimar ni subestimar tampoco, y aún el PSU particularmente, que es el partido de gobierno, y el gobierno y la clase política en el gobierno, obviamente que no están derrotadas. Porque si bien no es un secreto para nadie que no tienen o no gozan de las grandes mayorías con las que contó Chávez, por ejemplo, también es cierto que su esfera de influencia se ha ido quizás no a las capas populares, que han sido muy golpeadas por todas estas circunstancias, sino hacia sectores que tienen que ver con la mediana y grande empresa, con los grandes capitales, con inversionistas, con la burguesía, sectores de la burguesía que sí han estado, digamos, de una u otra manera beneficiados con el cambio que tuvo que hacer el gobierno de hacer ciertas jugadas, ¿verdad?, donde tuvo que poner todo el peso de la economía en manos del capital privado, subsidiar al capital privado de una u otra manera, como lo hacen cualquier país capitalista y cualquier país donde hay políticas neoliberales, es recortar el gasto público y, por supuesto, un tema muy complicado, que es prácticamente la desaparición del salario, las prestaciones sociales y los beneficios de las y los trabajadores en esa que digamos que han sido realmente los grandes perdedores. El 28 de julio, pues, se juega en toda esa esfera de descontento que hay, en todo ese ambiente de descontento que hay, se juega nuevamente la presidencia, si queda en manos del presidente Maduro o se asume un liderazgo de extrema derecha. María Corina es la extrema derecha que ya conocemos, la que apostó por golpes de Estado, invasión, la que viene con un programa tipo Milei, la que, a pesar de que en los últimos días ha suavizado el discurso, realmente viene con un discurso de venganza, de odio hacia todo lo que fue el chavismo, la izquierda, los rojitos, los zurditos, para utilizar el lenguaje de los libertarios. O sea, vienen por allí, ¿no? Y a desconocer todo lo que se logró, por ejemplo, a nivel internacional, no hay ningún interés de propiciar la unidad latinoamericana, sino más bien la alianza completa, pues, con los Estados Unidos. Como, digamos, como era antes de que Chávez asumiera el poder en 1998. Hay mucha desinformación porque por primera vez algunos sectores de esta oposición dicen que tienen chance, ¿verdad?, de llegar al poder por la vía del voto. Hay los medios de comunicación, por supuesto, siempre haciendo la comparsa contra castromadurismo, el castrocomunismo. Recordemos que todavía hay gente que dice que Venezuela es comunista y que aquí hay un socialismo. Y todo eso, pues todo ese anticomunismo también juega allí un papel en lo que están haciendo los medios, señalando, por ejemplo, unas encuestas bastante científicas donde hay una diferencia abismal de 80% Edmundo González contra 20% de Nicolás Maduro y otras cosas así, ¿no? Realmente la diferencia, como muchas encuestas serias lo señalan, no supera los 10 puntos, sí, a favor del candidato de la oposición. Y hay que dejar en claro que María Corina Machado y su candidato, porque es una suerte de candidato títere, porque realmente la figura es ella, que está inhabilitada, va a esta confrontación sin tener una maquinaria propia. María Corina no tiene partido, o sea, partido con boleta electoral. Van confiando mucho en el descontento, en la rabia y en la supuesta urgencia de cambios que tienen las personas. Van apostando a la voluntad divina, que la gente va a salir a votar por millones y millones contra el gobierno. Mientras que el gobierno, si bien es cierto que tiene muchas críticas a su favor, también es cierto que tiene una maquinaria súper aceitada que no ha fallado en los últimos 10 años, donde ya no está el famoso portaaviones de Chávez, que Chávez ya va a cumplir, ya tiene 11 años, es fallecido, y antes siempre se decía, bueno, cualquiera gana porque va en el portaaviones de Chávez, ¿no? Porque la gente votaba era por Chávez, no por la persona, sino por Chávez, y todo el que iba en la fórmula de Chávez, por supuesto que iba a ganar. Era lo que se decía antes, ¿no? Ya 10 años sin el portaaviones, y Maduro, aunque no tiene ni el carisma de Chávez, ni el respaldo de Chávez, popular que tenía Chávez, sí tiene una maquinaria muy buena, una maquinaria electoral que ha demostrado ser lo suficientemente eficiente como para ya darle, haberle dado al nuevamente al PSU y al chavismo triunfos electorales que parecían insólitos. O sea, desde el 2016, esta misma oposición que hoy está con María Corina decía que el chavismo ya se había acabado, que no iban a volver a ganar nunca una elección. Y bueno, del 2016 al 2024, el chavismo sigue ahí y habiendo ganado las elecciones legislativas, las municipales, las regionales y las presidenciales del 2018 también. Entonces, esos discursos de que ya cayeron, ya se fueron, ya están derrotados, los venimos escuchando desde el 2016, ¿no? Y lo que sí vemos, como señalo, es que María Corina pues no tiene esa maquinaria y está apostando a la voluntad de la gente, que la gente vaya a votar, no tiene capacidad, no tiene movilización, no tiene estructura. Y los cuatro alcaldes opositores, los cuatro gobernadores de la oposición, de los 24 que hay, solo hay cuatro de la oposición, y no están jugando o no están apostando a ser parte de esa maquinaria electoral de María Corina. O sea, no están poniendo sus partidos, sus recursos, su gente para movilizarle el voto a María Corina, ¿no? Entonces nos encontramos en esa disyuntiva. Hay ciertamente avisos. Hace dos semanas atrás hubo un video de supuestos paramilitares diciendo que estarían en la frontera con Colombia para actuar en caso del fraude de Maduro, porque esta es otra situación que también la oposición se ha dedicado a impulsar la narrativa de que va a haber un fraude, de que se va a dar un fraude, ahí es donde nos hace dudar también de que ellos mismos no tengan temores de su propia falta de maquinaria y no quieran aceptar la derrota sean ellos. Recordemos que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, no firmó el acta convenio de que firmaron los otros candidatos, porque además de Maduro y Edmundo, pues hay otros candidatos que representan a diversos sectores, de eso hablaremos un poquito más adelante. Y solo dos candidatos, que fueron Edmundo y Enrique Márquez, no quisieron firmar ese acuerdo. Entonces llama mucho la atención que sean esos dos mismos candidatos que no quisieron firmar el acuerdo lo que están diciendo que va a haber un fraude, que si no ganan ellos hay un fraude, ¿no? Entonces, realmente las venezolanas y los venezolanos estamos ganados para vivir un proceso en paz. También han sonado algunas tergiversaciones de unas palabras altisonantes que ha dicho el presidente sobre que pudiese haber un baño de sangre si pierde las elecciones. Realmente todo muy manipulado. Yo también creo que el presidente debió ser más moderado, porque él hoy en día también un candidato. Sobre lo que pudiese suceder después del 28, y realmente lo que se refería era a lo que inevitablemente va a suceder con la ultraderecha en el poder, la extrema derecha en el poder, se agudizaría la lucha de clases y no sabemos si terminaríamos también en una guerra civil. Eso también lo decían hace algunos años, cuando la asamblea cayó en manos también de la oposición, que vimos que esa derecha con la asamblea lo que hizo fue llevar a Guaidó, a un falso presidente, a crearle una falsa figura de la presidencia interina y las instituciones del Estado a resquebrajarse más. Al resquebrajarse más las instituciones del Estado desde adentro, donde teníamos dos asambleas, dos presidentes, bueno, y una locura que hoy en día estamos pagando eso todavía con Citgo, con monómeros, con bienes de la República que se perdieron o se están perdiendo en esas disputas. A eso es que se refería ese anuncio del presidente sobre, ya lo hicieron una vez, tratar de ponernos en el quiebre institucional, pues lo volverían a hacer nuevamente. Pero bueno, esto se tergiversó un poco, que hasta los presidentes Lula y el expresidente argentino, que por cierto acaba de decir que ya no viene, que recibió una llamada para decirle que mejor no viniera, porque él dijo que Maduro tenía que aceptar que si perdía, perdía. Realmente creo que son extralimitaciones en un contexto donde también nadie debería hacer este tipo de injerencias, porque parece un poco como irrespetuoso, ¿no? Creo que nadie duda, por lo que hemos vivido aquí en el país, que si cualquiera de las dos partes que pierda va a reconocer su derrota, y el que gane, gane. O sea, nosotros como venezolanos y venezolanas aspiramos a eso, y es lo que estoy casi segura que va a suceder. Ahora, que la oposición ya ganó, no lo creo, y que el gobierno ya ganó, tampoco. La disputa electoral va a estar fuerte. La diferencia de voto, a lo mejor no creo que sean tan extralimitadas. Algunos hablan de millones de votos, no va a ser tan extralimitada. Y todo va a depender mucho de las maquinarias que tenga cada equipo y, por supuesto, de si es verdad que la gente va a salir masivamente a votar, porque a pesar de toda esa idea que hay, sobre todo a nivel mediático, que la gente está movida para salir a votar corriendo para sacar a Maduro, realmente también hay mucha desilusión, mucha desesperanza, porque ya lo hemos vivido tantas veces en tantos procesos, que siempre dicen lo mismo y no pasa nada, que la gente realmente duda de que si cualquiera de las opciones, que ya sea que sea Maduro reelecto o que llegue la derecha extrema, va a resolver los problemas tan difíciles como la situación salarial en Venezuela, por ejemplo. ¿Verdad? Allí es donde creo yo que habría que sentarnos a reflexionar después de las elecciones cuál va a ser ese papel de la clase obrera en la recuperación de sus propios derechos. Con respecto a las opciones electorales, bueno, sabemos que la mayoría de los candidatos representan un sector que llaman los alacranes, porque son personas dicen algunos que son comprados por sectores económicos para aparentar pues que hay un abanico de opciones cuando en realidad hay solamente dos opciones, la del mundo y la de Maduro. Sin embargo, nos hemos podido percatar que esas opciones que se enmarcan casi todas dentro de la socialdemocracia, menos la de María Corina y Edmundo González y la de Enrique Márquez, que son catalogadas como de extrema derecha, porque fueron estas personas que apoyaron a Guaidó, que han abogado por sanciones, que han dicho que hasta no ven mal una invasión tipo Noriega aquí en el país. Recordemos, hace una semana Elliot Abrams habló de que si Maduro no entregaba le podía pasar lo de Noriega. Y situaciones de esta manera, bueno, esos candidatos de la socialdemocracia, algunos que están ahí consolidando, yo creo que más bien como consolidándose como futuros líderes políticos, porque si hay algo que después del 28J va a estar derrotado, es sin lugar a dudas esos viejos partidos de la socialdemocracia. Los viejos partidos de la socialdemocracia y de la Cuarta República, como decimos, eso están derrotados. O ya están fuera de la escena, incluyendo al mismo, lamentablemente, legendario, que fue el primer partido que existió en Venezuela, que se fundó en Venezuela, el glorioso Partido Comunista, que hoy se encuentra intervenido, un sector en manos de la decisión del TCJ, que falló en favor del señor Henry Parra. Ese sector está apoyando al presidente Maduro, y un sector que queda como la fracción figuerista, que está liderada por un segundo secretario general, que es Óscar Figuera, y que han decidido en esta oportunidad apoyar al candidato de la extrema derecha, Enrique Márquez, en una actitud insólita para muchas personas que venimos de la izquierda y que hemos seguido la trayectoria de este partido. Pero todos esos son partidos, como señalamos, que vivieron antes de Chávez, en el antiguo, lo que se llamó la Cuarta República, el Partido Comunista, con 93 años de existencia. Y creo que lo que sí se va a terminar este 28J es esa vieja forma de hacer política. Entraremos en una nueva etapa política donde, si el mismo presidente es reelecto, necesitará cambiar la manera como está conduciendo los destinos del país, incluso revisar qué es lo que está pasando con su partido, su propio partido, el PSUV. Él mismo tuvo que crear un movimiento futuro y otras, Somos Venezuela y otros, para, digamos, contener el descontento que hay con el partido del gobierno, ver qué pasa ahí con esos cuadros, revisar. O sea, lo que sí sabemos que va a pasar después del 28 es una revisión total del mapa político venezolano y la aparición de nuevos actores, entre esos la ultraderecha, la extrema derecha liderada por María Corina, que hace 10 años nadie apostaba nada por ello, eran prácticamente un hazme reír, y hoy en día son, como ha pasado en muchos países donde asciende la ultraderecha, una opción real y peligrosa de instalar aquí unos libertarios tipo Milei o Bolsonaro. así estoy contemplando las elecciones. Lo que sí es cierto es que si algún grupo fascineroso se le ocurre tratar de incendiar nuevamente el país el día 28 en la noche, porque sea cual sea el resultado que digan, alguien pretenda enturbiar la jornada de votación con violencia, con actos terroristas, con paramilitares, el pueblo lo va a rechazar, porque si hay algo que ha demostrado el pueblo venezolano es que quiere paz, es que quiere seguir transitando esta dura crisis que estamos viviendo, como muchos pueblos latinoamericanos. Estamos viviendo una fuerte crisis económica en la pospandemia, que tiene que ver, como ya lo he señalado, con, además de las medidas coercitivas o sanciones, con una fuerte corrupción y con características propias de lo que está sucediendo en el mercado, en los mercados mundiales en este tiempo de pospandemia, ¿no? Entonces, estamos viviendo toda esa situación calamitosa para la mayoría del pueblo, para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, para la mayoría de las familias, y no queremos que, además de eso, se nos sume que factores externos, porque realmente es desde afuera, los mismos que están tratando de propiciar un enfrentamiento con Guyana por el problema del Esequibo, lo que hay ahí detrás son las transnacionales del petróleo, nuevamente los halcones de la Casa Blanca, como Elliot Abrams. Me imagino que él, esperando que retornará a la Casa Blanca con, supuestamente, con el presidente Trump, si vuelve a ganar, nuevamente amenazándonos con venir, que nos va a pasar los de Panamá, o que puede pasar en Venezuela lo de Panamá. Yo creo que ningún venezolano, ninguna venezolana quiere eso para su país, porque durante todos estos años tan conflictivos aprendimos que aquí una guerra, un enfrentamiento, el rompimiento de la paz por una intervención militar, aquí las bombas no van a distinguir quién echa vista, quién es del uno, quién es del otro, quién no es, quién es opositor, quién está en contra, quién es izquierda, pero de derecha, pero, o sea, no, las bombas no van a preguntar eso. Las bombas van a caer, y si no caen las bombas, lo que sea que nos lancen para acá, ya sea medidas coercitivas, drones, infiltraciones paramilitares, eso no va a estar preguntando a quién apoyaste tú o por quién vas a votar tú. La violencia nos va a atacar a todos y a todas. Y entonces los venezolanos no queremos eso, queremos votar en paz y ya se verá el resultado. Queremos esperar esos resultados en paz también, y queremos que lo que venga, cada quien aprenda, los dos sectores en pugna aprendan su lección. Aprendan su lección de lo que tienen que empezar nuevamente a conectarse con las masas, nuevamente a conectarse con las necesidades de los sectores populares, nuevamente a conectarse con un programa realmente enfocado en la gente y no solamente en los índices, en los índices macroeconómicos. Bueno, muchísimas gracias y disculpen lo largo. Y esperando aquí Jorge y todos los usuarios y usuarias que estemos enviando un reporte por allí, si podemos, desde el domingo, yo se los voy a estar enviando por esta vía. Un gran abrazo. Generalmente, cuando se trata de robo de tierras, nos referimos a comunidades indígenas y o campesinas, pocas veces a personas particulares de zonas urbanas, que también padecen la agresión de los delincuentes que se aupan en los cargos públicos para delinquir sin miedo a la cárcel. En esta oportunidad que nos vamos a referir a una situación que se está dando en el ejido urbano de la ciudad de Yutí, en el barrio Santa Inés del departamento de Caazapá. Y nos comunicamos con la ciudadana Celeste Ballena para que exponga su caso. Buenas noches, Celeste. Buenas noches, Carlos, Jorge, y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dar a conocer al mundo de que no solo los campesinos son criminalizados, ni los nativos, sino que las autoridades ejecutivas de Yutú son protegidos desde el poder judicial y desde el poder político para bajo amañadas acciones judiciales confiscarme mi propiedad. Voy a hacer una breve reseña. En el año 1909, mi abuelo italiano vino desde Italia a Yutú, adquirió un inmueble de 6.5 hectáreas en el ejido urbano de la ciudad de Yutú. Es así que estamos a 5 cuadras de la policía, del juzgado, de la fiscalía, del hospital, de la municipalidad, de la plaza, a 3 cuadras del único colegio nacional que tenemos en Yutú. En el año 2014 me enteré de que resulta ser que mi finca 1054 estaba rodeada por otras fincas que usaba mi padre, pero que fueron heredados por otros parientes. En ese interín, rodea unos excedentes fiscales. Entonces, tengo al ex intendente de Yutú, topógrafo oficial del municipio de Yutú, ex presidente de la Junta del Legislativo, que es la Honorable Junta Municipal, y protegido por los gángsters, los no gángsters, pero que son diputados, gobernadores. Es así de que me vengo peleando hace 6 años y medio para que me restituyan mi legítima propiedad que heredé de mi abuelo, de mi padre, que está inscrita en el registro público de la propiedad a nuestro nombre. Resulta ser de que desde el año 6 años y medio vengo ganando todas las instancias. En la instancia civil me promovieron demanda de usucapión, perdieron en primera, segunda instancia, ahora trajeron la parte civil a la sala constitucional alegando una supuesta inconstitucionalidad, en donde en el despacho del presidente Diesel Junghans, ministro de la Corte, duerme el sueño de los injustos, en este caso mi expediente, en donde nunca no se han pronunciado hasta la fecha o sobre la admisibilidad o la inadmisibilidad de la acción de inconstitucionalidad promovida por este delincuente. Yo lo llamo delincuente Roger Chal, que no me deja entrar a mi propiedad. Me hace disparar con tiros al aire, me amedrentan. Yo vivo en Asunción, me tengo que ir a instalarme en Yutú. Es así que del miedo ya hemos vendido la otra casa que teníamos, porque teníamos miedo de que nos manden incendiar la casa. Vivo en un hotel cuando voy a Yutú. Hace 6 años y medio que lo único que hago es gastar y pelearme. Después también instauré una acción penal de invasión en donde en los tribunales de Caazapá, en los tribunales de apelación, 2 veces, como decimos en lenguaje forense vulgar, cortaron la cabeza al pleito, enterraron el pleito. Y yo tuve que, como decimos, por los pasillos judiciales, revivir al muerto dos veces. Ahora le gané, al fin, después de 6 años y medio, pude realizar el juicio oral y público. Le gané otra vez. Ahora vuelve a apelar y contrata una de las familias más famosas de los estudios jurídicos de Villarrica para poder seguir peleando con amañadas, falsas alegaciones, porque hasta la fecha nunca me ha podido ganar. No, ¿por qué? Porque yo tengo el legítimo derecho de propiedad, de mi propiedad inscrita en el registro público de la propiedad a nombre de mi familia hace más de 115 años y que es la única propiedad titulada con 6 hectáreas y media dentro del ejido urbano. Entonces yo me considero una perseguida política. ¿Por qué? Porque yo no soy urrera, como decimos acá por Paraguay. Me considero una persona, he trabajado durante décadas con campesinos, he trabajado décadas con sectores sociales más vulnerables y no pienso tampoco como mi lema es sobre mi cadáver que me van a sacar mi inmueble, pero es toda una organización de gángsters, de delincuentes, que, o sea, el gángster mayor, el delincuente mayor es el invasor, que hasta el día de la fecha, 6 años y medio después de ganarle en toda la instancia, sigue apelando, sigue dilatando, y el Poder Judicial jamás ni se ha inmutado en calificar como un litigante de mala fe al sujeto, al señor, es una forma de ser delicada, de llamarlo, este ser humano, esta bestia, porque para mí es una bestia, topógrafo, que es un auxiliar de la justicia, es un perito, y me viene peleando por lo que es legítimamente mío, falsificando documentos, llevando testigos falsos, porque es de público conocimiento que esa tierra pertenece a mi familia desde que mi abuela, desde que mis abuelos vinieron de Italia a instalarse en Yutú en el año 1909. Y desde 1909 es nuestra legítima propiedad. Bien, Celeste. Sí. Yo me siento una perseguida política. Tal vez por mis trabajos, porque yo no tengo partido político, yo soy humanista, entonces yo me considero ya una perseguida porque yo no tengo ayuda, no tengo apoyo, no tengo de nadie en todo el departamento de Jazapá. Bueno. Temo por mi vida también. Vamos a seguir el caso, ya sí, se señor. Nos terminó el tiempo. Ok, gracias por el espacio. Te agradezco muchísimo por este caso tan clarito, doctor, que lo expusiste muy clarito. Sí, y doctor, antes de terminar el pleito, esto es una es un modo viviendo, o sea, una forma de hacerse de tierras ajenas bajo la figura de usucapión, y en Jazapá, si se ponen a investigar, van a ver que muchas propiedades, porque Jazapá es uno de los primeros departamentos, fue fundado 60 años después nomás de Asunción. Sí. Entonces hay muchas propiedades que han dejado los propietarios y hacen desaparecer todas las instrumentales y bajo la figura de usucapión se van adueñando de propiedades ajenas. Esta es una laya normal en el departamento de Jazapá. Es normal, sí. En la lista 1, es normal. Sí, normal en la lista de la ANR. Exactamente. Bueno, sí. Te agradezco mucho. Pues de nada, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bien, nos estamos yendo. Les agradecemos que nos escuchen y esperamos poder encontrarnos el miércoles que viene.